con motivo de la máxima fiesta nacional Día de Estrella Luz, se inauguró el 22º Torneo Deportivo de Funcionarios de Instituciones Centrales por Copa Baekdusan con una ceremonia en el gimnasio de baloncesto de la Avenida Chongchun de Pyongyang el día 23. Participaron el vicepremier y presidente del Comité Estatal de Planificación, Rodu Chol, quien es también vicepresidente del Comité Estatal de Dirección de Deportes, funcionarios del sector, los ministerios e instituciones centrales y los jugadores. El torneo, que termina el 14 de febrero, se efectuará dividido en 4 grupos y en cada grupo sus equipos se competirán al mismo tiempo en el baloncesto, voleibol, bádminton, taekwondo, tiro, lucha de cuerda y distintos recreos deportivos en el Estadio Kim Il-sung, el gimnasio de baloncesto de la Avenida Chongchun, el centro de tiro recreativo Beari y otros. Tras la ceremonia, hubo el juego de baloncesto masculino entre los equipos del Ministerio de Industria Alimentaria y de Artículos de Uso Diario y el de Agricultura.